elefantes amaestrados, el clavado de la muerte desde 1000 pies, la bala de cañón humana y Graciela, la canguro boxeadora. ¡Prepárate, Graciela! ¡Sigue tu número! Y el pequeño cangurito salió del gran circo Tinglin. Y brincó precisamente donde había cemento fresco. Y volvió a pasar precisamente por donde había cemento fresco. Y además, se pasó un alto. Pero tu padre sabía que un simple ratón nunca le podría ganar. Y eso que este era casi de mi tamaño. De pronto, me atacó por la espalda. Pero entonces lo tomé de las orejas y lo aventé contra la pared. Luego le apliqué mi famoso candado y con eso tuvo. Se acabó ese ratón gigante. ¿Por qué me estás mirando de esa manera, hijo? ¿No crees que existan ratones gigantes? ¡Claro que sí, papá! ¡Porque ahora mismo tienes uno atrás de ti! ¡Ah! No me vengas con eso, hijo. Déjame las mentiras a mí. Ojalá hubiera un ratón gigante detrás de mí. ¡Ya verías! ¡Ya verías! ¡Vamos, papá! ¡Dale a ese ratón una paliza como la que dijiste! A no ser que quieras destruir la fe de un niño en su heroico padre. ¿Por qué me estás mirando de esa manera, hijo? ¿No? Alguno de los dos tiene que irse. ¡Eso ya lo tienes, papá! ¡Ahora tuérdele una de las patas! ¡Caracoles! Ya te tengo, te romperé la cabeza. Muy bien, muy buen principio, papá. Ya verás, aguarda. Ahora no te escapas. Si te empeñas, tendré que empujarte. ¡Eso ya lo tienes, papá! ¡Ahora tuércele una de las patas! ¡Así me gusta, papá! ¡Caracoles! ¡Ese es mi papá! ¡No iba a darle un mal ejemplo a tu hijo! ¡Sí, mal ejemplo! ¡No vengas tanto! ¡Te voy a enseñar! ¡Pelea como los hombres! ¡Así me gusta, papá! ¡Ese es mi papá! Le voy a dar el viejo 1-2, y el 3-4, y el 5-6. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Allá está, papá! ¡Ahora sí te tengo! pasan sobre el cemento fresco. Hasta que llegan al circo. Y si vuelves a meterte conmigo, te haré la misma cosa. Solo que esta vez te romperé las dos piernas, ratón gigante cobarde. ¡Caracoles, papá! ¿Le ganaste al ratón gigante? ¡Claro que sí! Y ojalá fuera mucho más grande y con dos cabezas y con cuatro brazos. ¡Bah! Lo arrinconaría y le diría: en este pueblo no podemos vivir los dos. Alguno de los dos tiene que irse. ¡Ya me voy!